como el que más. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado, porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado. Tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. De cantarle al amor. Sin ellos nunca me hubiera sido posible salir adelante como persona y como profesional, porque va compaginado siempre. Tantas dificultades de la vida, pero las has sorteado, ¿eh? Bueno, yo creo que son los exámenes, ¿no? Que nos pone la vida, el aprendizaje de todo hombre, de toda mujer, a veces se torna un poco doloroso, pero yo no me cambio por nadie. Gracias a los problemas, creo que es que he podido aprender a manejar mi vida, mi carrera, muchas situaciones que antes no dependían de mí, porque uno siempre es manejado, ¿no? De arriba abajo, desde niño, que entra uno en esto, sube, baja, súbete al avión, cantas, oiga, pero yo quiero ir a ver a mamá, no, no hay tiempo, hay que trabajar. Y ahora, gracias a todo esto, es que yo siento que tengo un presente hermosísimo, así como he podido compartir con todos ustedes, mi público, mis ilusiones, mis primeros triunfos, mis realizaciones a través de la familia, los hijos, etcétera. También he compartido mis lágrimas y mis problemas, pero lo más importante, don Francisco, ahora estoy compartiendo con ellos este hermoso presente que Dios, la vida, y ellos me están dando. A propósito de Roberto Livi es el que hizo este trabajo. Espléndido trabajo que ya viene siendo mi LP número 28 en estos 32 años de carrera, Mujeriego. Qué buen título, Mujeriego, ¿eh? Mañana, olvídame, no valió la pena. Llora corazón, mujeriego, bohemio, ¿dónde andarás? La vida pasa, vas a ver, dile gracias a la vida. Bonitos títulos, ¿eh? Sí, y me dan la oportunidad de hacerle un homenaje al ser más lindo que ha creado Dios sobre la tierra, que es la mujer. ¿Así, ya? ¿Eh? Sí, ¿estás enamorado o no? Sí, además. ¿Sí? Además de enamorado que estoy, esto suena así como un canto al machismo, ¿no? Sí. Pero no lo es. Es un reconocimiento a todas esas diversas personalidades femeninas que vamos encontrando los hombres para crecer. Nuestra madre nos da el ser, nos enseña a caminar, buenas maneras. ¿Quién sino ella nos lleva de la mano para tener vida espiritual? A propósito de la mamá, ¿se acuerda todavía de nosotros? Porque ¿Cómo no? ¿Sí? Además, ¿de quién cree que le traigo saludos? Ah. Mi viejita linda. Ah, qué ella bueno. Tiene sus hermosos 85 años y que viene muy pronto acá a Miami a pasar Navidad. Enredado tanto en amores, he querido sin medida. Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero y en las cosas del querer. Para mí todo lo bueno tiene cara de mujer. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero de verdad. libertad. Enredado tanto en amores, he querido sin medida. Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero en las cosas del querer. Para mí todo lo bueno tiene cara de mujer. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo. El aplauso para José José. Bueno, pues hemos escuchado a José José con esto que se llama Mujeriego, canción de 1995, y también Volcán, otra de 1978. Esta mañana en el programa Remembranzas TGD, y como los hemos invitado cordialmente para que cada último jueves de mes tendremos un especial, y siempre a través de la emisora de la familia, queremos agradecer a doña María del Carmen Rodríguez por sus deseos y también por sus palabras tan bonitas que nos envió esta mañana. Ella nos sintoniza en la zona 1 por el barrio El Calvario, escuchando estos éxitos y escuchando también la voz del recordado José José, el príncipe de la canción, llamado también El Triste. A ver qué nos comenta Julio Eduardo esta mañana de estas canciones que nos han dejado pues algo muy importante en el corazón de cada fans de este gran artista mexicano. Así es, y bueno, algo que vale la pena recalcar del tema Volcán, ya que pues obviamente ahí con la entrevista que pudimos escuchar igual para el año 1995, que fue parte de lo que fue la promoción de este álbum, lo que ustedes también escucharon ahí fue la voz de Don Francisco, del desaparecido programa ya Sábado Gigante. Pero del tema Volcán, lo que podemos platicar es de que este tema habla acerca de un pasado que vuelve, un pasado que puede volver no solo a arruinarnos nuestro presente. Obviamente aquí estábamos hablando de la adicción al alcohol, una situación que en la que José José, pues desafortunadamente, volvemos al tema inicial con su padre, don José Sosa Esquivel, él era un enfermo alcohólico. Y obviamente en el hogar en donde José José nació, podríamos decir que era un hogar en donde había la presencia de mucho alcohol, ya que pues, su señor padre no tenía, podríamos decirlo así, como que la aceptación por parte de la sociedad para su contratación como tenor. Y aunque tuvo una muy buena época, el alcohol lo hizo que fuera perdiendo un poco la voz, y al mismo tiempo desentenderse de su carrera. Desafortunadamente, pues, don José Sosa Esquivel, padre, al poco tiempo que pues, se descubriría que él tenía otra familia, y dejaría prácticamente a José José a cargo, que por cierto, él, su nombre es José Rómulo Sosa Ortiz, se quedaría a cargo de su propia familia, obviamente creando un lazo bastante fuerte con su madre, a la cual pues estuvo ayudando bastante económicamente, trabajando, dando serenatas y también trabajando como mensajero en las imprentas de todo el Distrito Federal. Antes de continuar, quisiera invitar a todas las personas, si usted puede anotar el siguiente número telefónico. Si usted me envía un mensaje al WhatsApp de este número, le vamos a estar enviando una descarga digital de un álbum doble de José José. El número es 35 45 23 48. Le repito el número: 35 45 23 48. Usted nos envía un mensajito y le vamos a responder con un link para que usted pueda descargar un disco doble en versión sinfónica de José José. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahorita con música. Bueno, vamos a ir al corte, pero le comento con qué temas vamos a regresar. Bueno, pero antes, estas canciones es El Volcán. ¿Alguna anécdota de lo que fue la canción El Mujeriego? Sí, en efecto, pues como nos comenta ahí el maestrísimo José José, pues prácticamente un álbum tributo a las mujeres, que a pesar de que él nos está indicando de que no es un álbum dedicado o un tema dedicado al machismo o a una persona que realmente es un mujeriego, sino que más bien él rinde un tributo a todas esas mujeres que han luchado para salir adelante. Exactamente, la canción El Mujeriego. Bueno, pues queremos agradecer a las personas que se están reportando, que nos están sintonizando. Ya saben que les van a enviar el link. Solo tienen que marcar el número 35 45 23 48. Queremos agradecer también a Cleopatra, que es la que tiene a su cargo la musicalización de esta mañana. También la presencia del ingeniero Julio Eduardo Xicará Castañeda, que está con nosotros esta mañana y que se ha encargado de este espacio para poderlo llenar, también este espacio donde estamos platicando, recordando al príncipe de la canción, que nos dejó bonitas, bonitas canciones, y que un 28 de octubre de 1919, del año 2019, pues él partió al viaje sin retorno, pero nos dejó grandes recuerdos con sus canciones y también unas dos películas que tienen mucho que ver con la vida de él. Estas dos películas, una es Perdóname. Perdónamelo todo. Perdónamelo todo, y la otra se llama Gavilán o Paloma. Gavilán o Paloma, que también tiene mucho de la vida de José José, y para quienes la han visto, pues claro, nos darán la razón. Y estamos platicando algunos datos también de la vida y de sus canciones de José José. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana y luego... Bueno, pues nos vamos a ir con un tema regresando. Dos temas nos vamos a ir. Muchas veces se han preguntado si José José interpretó temas a dueto o interpretaría temas en otros géneros. Y nos vamos a ir con un doble play, uno para el año 1977, el tema 100 kilos de barro, a dueto con Enrique Guzmán, y el otro de un programa español, el cual se llama La Parcela de Julio Iglesias, obviamente conducida por Julio Iglesias, para el año 1976, un tema escrito también por el maestrísimo Roberto Cantoral, el tema es El Reloj. Regresando del corte, nos vamos con estos dos temas. Guatemala es tu tierra, tu patria. Hónrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria. Con solo barro nos formamos en su creación perfecta. Con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera a una mujer. Oh, una mujer con solo barro Somo o el gran maestro de perfección. Su obra pasmó, volvió su amor en nuestro. De noche agradeceré y de día también lo haré. Fue grandioso que con solo barro los formó. Oh, oh, y aquel barro la vida, el alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó. No hay temor que pasará, sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación, ha creado a un hombre. Decirles qué pasó, ha creado a una mujer. Solo utilizó. La verdad es que, José, nos encantaría que estuvieras cantando todas tus canciones toda la noche, pero tú sabes, y ustedes también, que el tiempo siempre es inexorable, que no lo podemos detener aunque queramos. Pero yo tengo una idea, José. ¿Por qué no suplicamos hoy al reloj, musicalmente, que detenga su marcha y así nos puedas acompañar un poquito más y cantemos una canción juntos? Desde luego que sí, Julio. Reloj, detén tu camino, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Bueno, pues hemos escuchado estas dos bonitas canciones a través del programa. Pues hemos escuchado a dúo con Enrique Guzmán y José José, la canción 100 kilos, 100 de barro. Kilos de barro, y la otra, El reloj, de Roberto Cantoral con Julio Iglesias. Así es, así es. Vale la pena mencionar que Enrique Guzmán tenía un programa en el año 77, tenía muchos invitados. Por cierto, más o menos como unos 2 años después tuvo de invitado con el mismo tema a César Costa, pero obviamente eso es otro tema, así es. Pero en el año 77 con Enrique Guzmán. Y un año antes, en el programa La Parcela de Julio Iglesias, se interpretaría este tema en el cual él estuvo como invitado. Ron, nos cuentan que nos han llamado y se han estado reportando. Saludos para los amigos de allá del barrio del Calvario, para Daisy, gracias por el reporte, también para don Jesús Mendoza en Totonicapán, en la zona 1, dice que nos sintoniza en la calle de la Pulmonía. Y doña María del Carmen Rodríguez, también en la zona 1, El Calvario. Ya saben que también, si ustedes nos envían, vamos a ver, marcan el 3545-2348, les van a dar el link para que usted pueda descargar las canciones de José José. Así es, un cortesía de club, el programa Remembranzas, TGD. Así es. Muy bien, y vámonos con otro tema. El tema con el que nos vamos a ir ahorita es otro de los, podríamos decir que es otro dueto. Este fue grabado, o más bien esta presentación fue en el año 1985 en vivo en los premios El Heraldo. Por cierto, José José fue premiado como el artista mexicano con mayor éxito. Este dueto se hizo con Lucía Méndez. Es un popurrí con dos canciones, dos temas que seguramente ustedes tendrán ahí atesorados. Uno es El Amor Acaba y el otro ¿Y qué? Vámonos con este interesante dueto. Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube. El amor acaba. Porque suave se desliza como sombra la caricia. El amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra. El amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte. El amor acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. El amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina. El amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua. El amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso. El amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas. Porque grietas tiene. Hasta la belleza cansa. El amor acaba. Es que vamos a amarnos siempre así, con prisa y escondiéndonos o nada. Amor, esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el que dirán y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad, y si se han de enterar, que se enteren y punto. ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? Muy bien, hemos escuchado pues con Lucía Méndez y la voz de José José, esta bonita canción. Por cierto que hablando de esta música, recuerdo que cuando yo muy llegué por acá, me gustaba mucho el twist, el rock and roll. Cuando empezaba José José, a mí no, las canciones de José no me llegaban hasta cuando empezó él a interpretar La Nave del Olvido, fue cuando empezó a penetrar ya José José, muy románticamente, claro que era muy, el cambio era bastante fuerte, pues del rock, del twist a lo romántico, el golpe era muy fuerte, claro, y fue así como nació el príncipe de la canción. Bueno, hablando de toda esta cuestión de anécdotas, creo que como que ya es herencia eso de que a los rockeros les gusta también la música de José José, ¿verdad? Porque En mi caso, pues igual, uno de los gustos particulares es la música rock, la música metal. Y fue por influencia de mi señor padre aquí presente, don Raúl, y también de mi hermano. Un saludo para Luis Antonio, allá en Esquipulas, a Elena y a Luisito también, que me recuerdo que andaba de arriba para abajo con un par de vinilos de Éxitos. Y recuerdo que ahí me puse a pinchar el vinilo y que resulta que me empezó gustando. Y la que más me gustó, por cierto, es un tema autobiográfico de él, que también me recuerda a otro de mis hermanos también, a un saludo ahí también a Edgar, el tema Lo pasado, pasado. Pero esa ya en un ratito va a sonar, que estoy seguro que muchos estarán ansiosos por escucharla. Nos vamos a ir con más música. Vamos a irnos hoy con un cover. Con un cover, y este cover al mismo tiempo viene con una entrevista interesante. Estamos hablando del año 2010, de un álbum tributo a José José. Es el álbum Viva el Príncipe. Este álbum fue grabado por Cristian Castro. Y por cierto, trae un tema, el cual se llama, bueno, entre los diferentes temas, el tema Gavilán o Paloma. Déjeme comentarle que mucha gente, por decirlo así, como que la cultura pop ha dicho que el tema Gavilán o Paloma Bien, buenos es la días. historia de un travesti, que José José dice que iba en un, como que en un cabaret y que se enamoró de una mujer y que resultó que era un hombre, totalmente falso. Prácticamente el tema Gavilán o Paloma habla sobre una persona o un hombre que el cual, al conocer a una mujer, no puede estar con ella. Pero veamos qué dice el maestrísimo en esta entrevista que viene a continuación. Quisiera que me hablaras un poco de Gavilán o Paloma. Creo que es una historia que se afirma y se reafirma y se vuelve a afirmar, pero que tiene muchas dimensiones. A ver, explícame cuál es la dimensión de Gavilán o Paloma. Exactamente. Es dimensional al grado de que mucha gente se confundió. Yo sí me he permitido hacer la acepción absoluta de que no es otra cosa que el tipo que quiere vivir, quiere conquistar a una mujer, se va a un bar y hay una preciosidad que se le queda viendo a él y él a ella. Y tú sabes cómo miran las mujeres. Cuando te quieren hacer sentir que tú las estás conquistando. Cierto, cierto. Y ella le deja saber a él, ¿verdad? Que ella siente bonito de que él la está viendo. Y él siente que él está conquistando a esa mujer. Ella es la que se lo lleva a su casa. Y a la hora de la verdad, como él nunca había tenido la oportunidad de hacer nada al respecto de lo que es la intimidad y la sexualidad, por primera vez, que es una cosa que a todos nos da miedo la primera vez, porque no sabemos que él empieza a hablarle a su mamá, mamá, ven por mí, mamá, ayúdame. Me explico, somos gavilanes o somos palomas. Ella se creía gavilán cuando creía que la estaba conquistando, pero a la hora de que lo empezaron a revolcar a él, pues le dio miedo, como nos ha dado miedo a todos, hombres y mujeres. Nos gusta mucho esa historia. ¿Qué opinas tú? ¿De dónde sale eso? ¿Fue verdad en tu vida? José hace a veces sus interpretaciones. ¿Cuál es la verdadera No, no está muy dirección lejos, no de está esta muy lejos, canción? no está muy lejos. No es de un primerizo, digamos, no es de alguien que va, tiene su tal, pero casi casi, ¿no? Digamos Siempre digo por los primerizos, porque es donde más miedo se siente. Ah, cómo no. Sí, no, pero digamos que da un primerizo en sensaciones fuertes. Y Claro, entonces sí. exactamente. Ahí, sí. Dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije, hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma.

uno de los temas el cual, pues, según cuenta la historia, se encontraba José José cansado entrando de una presentación al hotel cuando había un muchacho con una guitarra, el cual le dijo que le quería cantar una canción y quería que, pues, que él, este muchacho, cantársela y que José José le dijera, bueno, ¿y qué onda, va? Así, entonces el muchacho así como que, bueno, escúchela y me gustaría que usted la cante. José José entró y le dijo, mira, ¿sabes qué? Te dejo esta grabadora, grábala y disculpa solo porque tengo mucho que hacer, me voy a dar un baño y ahí yo la escucho después. José José se dio el baño y cuando salió el muchacho ya no estaba. Todavía pues él como que reaccionó después y dijo, bueno, dejé que entrara un extraño a mi camerino. Y bueno, se va y resulta que en el camino va escuchando la canción y le gustó. La grabó y se quedó con el pendiente de ver quién era esa persona para pagarle obviamente por las regalías y que es un gran tema. Según cuentan, pues muchísimo tiempo después, esta persona era de Costa Rica y esta persona pues ocurrieron situaciones difíciles con lo que fue cada uno de los países centroamericanos ha tenido un problema con guerras internas y esta persona se vio obligada a irse a Estados Unidos. Y resulta que en una de las caminatas que tiene José José en los diferentes barrios y que se encuentra con la esposa de él, la localiza y le entrega su cheque por todas las regalías que había ganado por escribir esta canción. O sea, no solamente la interpretó, sino que a pesar de que pasó el tiempo, José José le pidió no solo a la disquera, sino que también a él mismo buscar a este muchacho para hacerle la entrega de las regalías que había obtenido por el tema. Siempre fue derecho hasta el final, ¿no? Ajá, muy bien. Así es. Bueno, por todos estos datos que ha recabado Julio Eduardo, queremos también agradecerle la presencia de él aquí en este espacio. Por cierto que Julio Eduardo Chicará Castañeda, ingeniero, actual catedrático del Colegio Estudios Avanzados, como también catedrático de la Universidad Mesoamericana, le gusta, a pesar del trabajo que tiene como ingeniero en sistemas, le gusta mucho la música. Y siempre quiero recordar con esto a la familia Isaac Sánchez que me llama y que ahora pues él dice que qué bien que algo así como de tal palo, tal astilla. Bueno, hay que tomar en cuenta también, y esto no es solo así, quiero comentarles también de que estar aquí en la cabina pues me trae muchos recuerdos porque acompañé a mi papá, pero más a quien acompañaba era a mi hermano, porque también él era el que venía a sacar sus turnos. Los acompañé también en las diferentes experiencias que tuvieran, tanto en la AM con el FM. No estudié para esto, pero sin embargo ha estado en la familia y pues siempre lo he comentado y siempre he dicho que muchas de las influencias que se han tenido no solo en el tema musical, sino en el tema radiofónico ha sido gracias a la familia, que pues la familia es la que muchas veces enseña de forma indirecta con todas las cosas que van haciendo, y creo que eso también es importante porque pues nosotros vamos enseñándole a la familia, a los hijos, a los hermanos menores, lo que vamos haciendo con el arte que vamos haciendo, no solo para vivir, sino que también a veces para irla llevando, como dicen por ahí. Y pues quiero agradecer eso y pues al mismo tiempo quiero dedicar este espacio a las dos personas más significativas en mi vida, no solo en inspiración para vivir, sino que también en inspiración de este arte de la música y la locución, que es en primera, pues a tu persona, acá en vivo, a vos, a Raúl Chicará Chávez, y por sobre todo también a la distancia, a mi hermano, a Luis Antonio Chicará Castañeda, también de que él, pues con las muchas cosas que hacía en su preparación y en las cosas en lo que estuve viendo con lo que hacía en la universidad, también pues uno va viendo, uno se va quedando con lo que le gusta y al mismo tiempo pues uno va admirando lo que todos ellos van haciendo. Así que un saludo muy especial para ustedes dos, un abrazo fuerte para los dos también, y sepan que este especial pues a mí José José pues me recuerda a ustedes dos y por sobre todo pues por todos esos años que yo los veía a ustedes preparando la música para sus turnos y que iban de arriba para abajo con sus cassettes y con sus vinilos. Entonces dedico también esto no solo a la audiencia de TGD, sino también a las personas que me inspiraron en esto, que son ustedes, mi señor padre, Raúl Chicará, y a mi hermano, que se encuentra también allá en Esquipulas, Luis Antonio Chicará. Luis Antonio, otro trabajador de radio, exactamente. Así es. Y bueno, me gustaría irnos con un tema más. Este es para saludar a una ex compañera. Ella es Silvia Quiroga. Silvita, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Ella quiere escuchar este tema y vámonos con este que seguía en la programación, que por cierto, es un tema que fue escrito por Juan Gabriel. Se los vamos a resumir así. Resulta que Juan Gabriel se topó con José José en una entrega de premios. José José estaba súper enamorado porque se acababa de casar y al mismo tiempo le resumió su vida a Juan Gabriel comentándole, mira, fíjate que vengo de una separación muy difícil con Kiki. Kiki fue su primera esposa y ahora pues me he casado con Anel y le cuenta toda la historia y se queda Juan Gabriel así como que callado. Le dice, bueno, excelente tu historia, muy bien, ve a recibir tu premio. Al poco tiempo, Juan Gabriel lo cita en el estudio, le entrega la canción y le dice, mira, graba esta canción y cuando digas que pido un aplauso, dile a todos los del que están en el estudio que por favor aplaudan. Sale corriendo Juan Gabriel y se va y ya no pudo ver la grabación del tema en el estudio, pero dejó listo el estudio para que él llegara a grabar. Vámonos con esta versión para el año 1985 en un en vivo en Acapulco. Vámonos con esto que se llama Lo Pasado Pasado. Ahora para ustedes, amigos, una canción que forma parte absolutamente de la vida de este servidor. Es, pudiéramos decir, una canción biográfica que vamos a ofrecer a todos ustedes. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir. Amo y me ama, ya nunca más estaré solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso. Estoy. Y ya todo el olvidado, ya todo el pasado, ya le dije estoy. Y a todo el olvidado, y a todo el pasado, ya le dije adiós. título Pasado, Pasado, canción de 1985, la inspiración de Juan Gabriel. Ya estamos llegando a la parte final. Así es, y como les comentábamos, pues es un tema que a raíz de ver a José José tan feliz, iniciando una nueva vida, viene Juan Gabriel y le escribe este tema dedicado pues a su nuevo matrimonio, al matrimonio que tenía en ese momento con Anel. Y pues prácticamente es eso, como él mismo lo menciona en este tema, un tema autobiográfico. Muy bien, quiero agradecer profundamente a todas las personas que se comunicaron, a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Esperamos dar una vueltecita por acá, tal vez dentro de un mes. Vamos sí, a ver los qué... últimos jueves de mes, vamos a, yo creo que el próximo jueves vamos a platicarle el rock. Así es, vamos a ver si estamos a platicar un poquito del rock nacional, el rock guatemalteco, y también un vínculo que hubo también ahí entre el rock y la situación que se vivió entre los años 60 y 70 en Guatemala. Pero eso lo estaremos platicando a finales de mes. Por cierto, quiero aprovechar también para enviar un saludo muy especial a Lucrecia de León, ya que ella pues ha estado como siempre apoyándome en todas las cuestiones que se van haciendo en cuanto a lo que es proyectos y lo que es también las situaciones de radio y música. Muchísimas gracias por la paciencia y por sobre todo también a tu persona, don Raúl Xicará, por permitirme estar aquí acompañándolos en la emisora de la familia y por sobre todo también en este espacio. Bueno, pues muchas gracias. Queremos agradecer también a Cleopatra que tuvo a su cargo la musicalización de esta mañana. Y saludos y agradecimientos para el ingeniero en sistemas, Julio Eduardo Xicará Castañeda, que ha estado con nosotros esta mañana. Y parece que tenemos algo que hablar, tiene que hablar algo muy bonito de lo que es el último tema que vamos a presentar. Así es, nos vamos con el último tema. Nos vamos a ir para el año 1984 de su álbum Reflexiones. Es el tema Seré. Que por cierto, este tema, póngale usted atención al tema, porque este tema habla acerca del final que tuvo José José. José José perdió, como ustedes saben, se enfermó, tuvo grandes problemas con cáncer y también tuvo problemas en las cuerdas vocales. Y por cierto, las cuerdas no solo las perdió hasta el final, sino que también a la mitad de la década de los 70 empezó teniendo problemas de este tipo. Pero igual, luego de una recuperación, logró regresar a cantar. Vámonos con el tema Seré, de José José, y por favor escúchelo, póngale usted atención y se va a dar cuenta de lo que este tema en ese año decía y el final que José José tuvo. Muchísimas gracias y que tengan todos un muy buen día. Un día llegará que ya de tanto ir y venir rodando, el cuerpo me dirá que no, que pare, que ya está cansado. Un día llegará, quizá, que tenga que pagar muy caro por no saber decir que no, a la ansia de llegar más alto. Seré todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo los años. Un día llegará que ya no sepa qué seguir contando, y entonces yo me callaré y ya me quedaré callado. Un día llegará que ya, de tanto que canté, de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar,